que llegó. Guinda, guinda, para ti, baby. Escucha, corazón, a ti te digo que por favor no me hagas sufrir. En vez de darme amor me das castigo. ¿Qué te hice yo? No me tomes así. Es que no comprendo tu cariño. Si yo nunca te dejé de amar, porque tú me tratas como un niño, me haces reír y me haces llorar. Dime, corazón, ¿qué tengo que hacer para que me ames? Dime, por favor, que mi corazón sin ti no late. Dime, corazón, ¿qué tengo que hacer para que me ames? Dime, por favor, dímelo antes que sea tarde. Estás como